Tomándose caramelo para la vea chupa chup. De verano y dura mucho tomándose chupa chup. Un palito lo sostiene para no mancharte tú. Alimenta y gusta mucho, cómprate tu chupa chup. Mira que te gira, rueda que te rueda. Me gusta y pura, su sabor me llena. Su sabor me llena de satisfacción. Por eso tomarlo, canto esta canción. Toma un dulce caramelo, palante al chupa chup. Que redonda y dura mucho, toma un dulce chupa chup. Un palito lo sostiene para no mancharte tú. Alimenta y gusta mucho, cómprate tu chupa chup.